Al borde de empezar el acto lo agarramos a Federico Mazzacchesi, el subsecretario de Turismo del Pueblo, que estuvo en Turismo en Acción la semana pasada, donde las fotos mostraron que hubo muy buena aceptación de la gente y participación. Fede, bueno, buenos días, feliz día. ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes. Acá estamos en el acto y en relación a lo que vos me comentabas. Sí, estuvimos participando en esa feria que es específica del rubro turismo y bueno, estuvo muy bien de que haya habido participantes, por ejemplo, hoteleros, gastronómicos, compradores, agencias de viaje y destinos turísticos. Fue mucha participación de destinos como el nuestro, que son lugares turísticos, así que se produce un intercambio, toda una serie de conocimientos de lo que se está produciendo en la región y en la provincia, que eso nos va a salir también para lo que es la participación en FIT, si es que podemos y logramos participar este año. Así que bueno, estuvo muy interesante por ese lado. ¿Cómo se puede poner en contexto lo del tema de la comida al disco? Sé que es Villa Yardino con otro pueblo más, pero ¿dónde sería el lugar? ¿Sería en un lugar privado, en un lugar público? El espacio en lo que vos me preguntás con respecto a la fiesta nacional, nosotros este año vamos a hacer la primera edición como subsede de la fiesta nacional que se produce en Villa Yacanto. Eso, ajá, hay gente que la conoce, la fiesta nacional, y bueno, y otros que van a tener posibilidad de, porque es la primera que se va a hacer acá en la zona, como subsede. Lo que las etapas de eso es, porque es un concurso y una fiesta de venta de productos, pero previo a eso se hace una preselección de los puestos donde compiten y vienen participantes de otras provincias, de otras subsedes anteriores. Entonces, como te digo, la etapa es próximamente, ahora esta semana, sale la convocatoria para puestos participantes. Tienen que concursar previamente para ver si pueden participar el 2 y 13 de octubre, que va a ser la fecha de la subsede. Y a partir de eso se define el espacio físico con 12 o 15 puestos, que nosotros tenemos algunas alternativas, como son el balneario Portecelo, el predio de la Virgen. Pero como te digo, la primera etapa es convocatoria de puestos. Luego la definición del lugar, de acuerdo a los participantes, que va a ser entre 12 y 15, y a partir de eso ya la difusión de lo que es la fiesta, que va a ser de entrada libre, seguramente eso ya está hablado, para que sea una fiesta gastronómica de participación masiva, y bueno, esas serían las etapas para esta, que va a ser muy importante en un fin de semana largo, donde está la fiesta del alfajor también acá cerca, sí, donde quienes tienen que elegir así un destino, una zona para alojarse, bueno, vamos a tener fiestas importantes en la zona, así que para nosotros estamos con mucho entusiasmo por eso. Bueno, nosotros tenemos las patronales a la vuelta de la esquina, va a ser un solo día, se hizo una reunión hace poquito en el monitoreo. ¿Pudiste participar de la reunión o si no pudiste participar, cómo lo has visto las instituciones que van a participar? Sí, justo ese día estábamos también viendo el predio, el espacio para acomodar lo que son los puestos de afuera, la venta que se produce fuera del predio, así que llegué un poquito más tarde a lo que fue lo de las instituciones, pero son distintas áreas, digamos, que se están organizando y lo que es seguro, eso que va a ser el día 24, y bueno, también ya de parte de Cultura se está confirmando la grilla en los próximos días, que eso no, la gente nos pregunta, lo que es alojamiento, ya hay gente que igualmente está alojada, está con las reservas realizadas, independientemente de lo que se confirme a nivel artístico, sabe que va a ser el 24, eso desde el primer momento no se iba a mover, así que bueno, por suerte ya se está moviendo y creciendo el tema de las reservas y vamos a terminar de confirmar actividades para que se sepa los detalles de la fiesta. ¿Se puede adelantar alguna sorpresa, Fede, si la va a ver? ¿Sorpresa? No, te diría que no, que justamente una de las características que es lo que por ahí teníamos como la esperanza o estábamos trabajando de tratar de incorporar cambios, digamos, para este año, pero bueno, toda una cuestión presupuestaria, organizativa, no te diría que no nos permite tanto pensar en demasiadas modificaciones, o sea, hay cosas que quizás la hagamos con una impronta de la gestión actual, pero que tiene que ver con más bien cómo se viene realizando anteriormente, por esto de los tiempos, por el tema de presupuesto, que no podemos movernos demasiado, así que quizás seguramente puede ser que haya encuentren cosas, como te digo, distintas con una impronta, pero no demasiadas ni sorpresas ni cambios tan radicales así, sino que va a ser similar a lo que se viene haciendo. Fede, bueno, como integrante de la feria te agradezco que hayan pasado nuestro video, le agradecemos a Florencia Zárate, que fue la fotógrafa de todo, y a las chicas que lo pudieron pasar en la compu. También hablar que la feria en cualquier momento va a entrar en una elección que se va a dar a conocer para que los feriantes puedan participar. Justamente a mí me había llegado la noticia de que iba a ser el sábado que viene, pero también hay un encuentro scout aquí en Yardino, del cual se multiplicaría. ¿Vos tenés alguna novedad? ¿Sabés qué va a pasar con todo esto? Mira, eso justamente hoy, estamos con el Día del Niño, estamos con el acto, claro. Hoy un día cargadito, pero quería pasar por la feria a invitarlos a que el próximo sábado justamente participemos de... En realidad queremos hacer que siga funcionando como se está funcionando, digamos, de manera autogestiva y de manera organizada internamente la feria, eso apuntamos a eso, o sea, no una intervención de parte ni del municipio, ni de parte del área de turismo, pero sí ayudarlos a que se organicen, a que trabajen de manera ordenada. Y para eso queríamos a que, como no participamos nosotros en las últimas votaciones que se hizo, es bueno volver a revisar el tema de los representantes voceros de la feria a partir de una votación que sería el sábado próximo. En principio no habría problema con los horarios que habíamos pensado, que son las 2 de la tarde. Y bueno, y eso, que se elijan representantes voceros que puedan organizar, que puedan trabajar de manera autogestiva y que puedan mejorar la comunicación con el municipio para potenciar en definitiva la actividad, que es lo que más nos interesa a todos. O sea, la organización es lo fundamental, que se produzca primero y a partir de eso enfocarnos todos, feria, artesano, más municipio, en darle, en potenciar la actividad y la feria. Fede, bueno, no hablé del Día del Niño porque todavía no está, estamos en el acto, el Día del Niño va a ser a la tarde, sé que va a ser una movida muy importante, seguramente a la tarde volveremos a charlar con vos, con José, con Ezequiel, porque se viene un Día del Niño espectacular. Lindo día nos va a tocar, así que yo creo que sí, exactamente, hay mucha organización, mucho trabajo ahí puesto, de acá nos vamos directo para allá, y además no, con esto de que nos ha tocado un lindo día, así que se va a hacer una excelente jornada. Bueno, Fede, a disfrutar del acto y del Día del Niño a la tarde. Gracias, gracias, Ale.